quechua. Chachatua. Aymara chachatua. Hakaru warmitua. Yati tati, estado hayatin muni, kauka tansa ukata, kauking tansa pataja chakapa marcana caja. Hisa, justicia suma lorañatake koyasinya yati chañasa, kamis sana katasarjama uskuña, ukaja derecho sawa, ukata identidad étnica, ukase kisiriro haisma, ukakepana, inei, censo 2017 loracine. Nayana untasijaja hakutawa, acá 2017 censuna taki munañani unijastua, humasti. Kiwasan untasijaja hakutawa. Akar sutaja Canadá pequen chirina yanapata luratawa. Ministerio de Cultura, Gobierno del Perú, Ucasa. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.